este viaje es mío, pero callado por no darme medallas, carnicero. Usted tiene cámara y pocos, ¿no? Me alegro mucho. Ha cambiado de tema. Sí. Bueno, y va a haber más bien en sus propias carnes. Y ya. Bueno, le he dicho a Zapatero que ya a Londres. ¿Qué pasa por ahí? No, estoy poniendo mi... Vale. Le he dicho que se vaya a Londres a solventar el espinoso asunto de Gibraltar, que luego vaya al País Vasco a almorzar con Ibarreche, un almuerzo pues así felices y perdices puede limar todas las asperezas. Un esfuerzo ayuda mucho, justo a mí. Sí. Y le he dicho también que se vaya a la CNN, que ahora es el mejor momento, ¿no? A Zapatero se lo ha dicho. Sí, le he aconsejado que, pues que sea entrevistado por Larry King, 6 horitas de entrevista, no 4 minutillos de nada, ¿no? 6 horitas. Sí le gusta meter cizaña, sí, don Felipe. En absoluto, carnicero. Pero se lo ha dicho antes, que le gustaba meter cizaña. Pero era broma, lo único que hago desde mi experiencia como figura internacional de la política que he sido, es hacerle entender a Zapatero que se puede gobernar desde la oposición. Ya le he dicho que mañana mismo debería cargarse la Low, por ejemplo. Hostia. Para que los del PP pasen las navidades calentitas. No va a poder, ¿eh? Ya veremos la manera de hacerlo. Mire, el país está necesitado de un gobernante que sepa hacer las cosas bien. Ya ve usted lo que está pasando con las compañías eléctricas. Sí, sí, Aznar nos lleva a las tinieblas. Sí. El otro día se me apagó el microondas en el peor momento, coña. Sí, por consiguiente... Qué bueno estáis tú. Me fui yo y se fue la luz, carnicero. Pero mire, no voy a hacer sangre sobre esto. Muy bien, le agradecemos su presencia en Confesiones, don Felipe. Pero tutéame, carnicero, tutéame. Pues a buenas horas, ya hemos terminado. Esto es todo, amigo. Ay, feliz Navidad. Bueno, nosotros nos vamos. Adiós. Si amanece... Nos vamos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Iñaki Gabilondo les saluda cordialmente al comienzo de este jueves, día 20 de diciembre. Continúa el frío, tiempo parecido al de ayer en esta última jornada de otoño. Está viviendo Argentina horas muy difíciles. El presidente Fernando de la Rúa ha decretado esta madrugada el estado de sitio en todo el país. La oleada de saqueos, de atracos que se han producido en varias provincias argentinas y que han provocado la muerte de al menos 7 personas, ha llevado al presidente a tomar esta decisión histórica. A la 1 de la madrugada, hora española, hace 5 horas, por tanto, Fernando de la Rúa firmaba el decreto que declara el estado de sitio en todo el territorio argentino por un plazo de 30 días. Hora y media después, de la Rúa se dirigía a la acción en un breve mensaje, muy dolido, triste. En un amargo mensaje, de la Rúa justificaba la medida. Es necesario poner fin a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. 2:30 de la madrugada, hora española. Apenas unos minutos después, los argentinos se lanzaban a la calle. A pesar de que el mensaje de la Rúa pedía que mantuvieran la calma, un gran número de argentinos salía a la calle de forma espontánea y se concentraba en diversos puntos del país. En la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, se reunían miles de personas, y también muchas se congregaban frente al domicilio particular del ministro de Economía, Domingo Cavallo. La policía custodia la entrada del domicilio, aunque no se había confirmado que el ministro estuviera dentro. A las 5:45, hora española, hace apenas una hora, se conocía que todo el gobierno había presentado su renuncia al presidente. Y en ese momento, la policía, que hasta esa hora permanecía como mera observadora, comenzaba a cargar contra los manifestantes. Hace apenas unos segundos, Radio Mitre, con sus unidades móviles desplazadas en la calle, hacía saber que se habían visto algunas llamas en el interior del Ministerio de Economía. Estoy saliendo del Ministerio de Economía, estoy adelante en varias de las oficinas de la esquina del Ministerio de Economía, cuando en estos momentos se puede escuchar el fondo, parecía que se acercaban algunas sirenas, pero es impresionante. La tensión en Argentina, extraordinaria, como decimos, En esta secuencia que les hemos contado, declarado el estado de sitio, alocución de Fernando de la Rúa y respuesta espontánea de los ciudadanos, desobedeciendo esta instrucción de calma para salir a la calle y para, en este momento, estar protagonizando distintos enfrentamientos con la policía, que ha cargado y, como acabamos de oír, se han visto llamas en el Ministerio de Economía. No sabemos cuál es su entidad. Los ciudadanos en la calle expresan ante los micrófonos de las emisoras de radio su preocupación, su ira, la necesidad de tomar medidas determinantes para acabar con una situación que está resultando insoportable a los argentinos. En Buenos Aires, ahora mismo, viviendo horas muy difíciles este país. Es el gran asunto de la actualidad que está en este mismo instante, como decimos, proporcionando estas noticias tan inquietantes. Allí son las 2:03 de la madrugada. Por supuesto, permaneceremos en contacto permanente con Argentina e iremos ofreciendo a nuestros oyentes las circunstancias más destacadas de esta crisis de extraordinaria envergadura. El resto de la actualidad tiene los siguientes grandes epígrafes. Garzón ilegaliza gestoras pro amnistía a la que considera parte del entramado ETA-CAS-EKIN en el día en el que Bruselas, en la Unión Europea, dará hoy luz verde a la lista de organizaciones, personas, grupos y entidades terroristas. El gobierno español va a presentar al resto de países de la Unión esta decisión que les contamos de Garzón de ilegalizar gestoras pro amnistía. Desencuentros políticos graves en muchos capítulos en nuestro país, que está viviendo ahora situaciones de verdadera crisis en las relaciones más importantes entre los principales partidos. Por ejemplo, hoy quedará definitivamente aprobada la Ley Orgánica de Universidades, que ya saben ustedes cómo ha sido contestada. Y por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo internacional, después de Afganistán, parece que la siguiente diana será Somalia. Estos son los titulares de un día lleno de tensión que iremos desarrollando, contando, pormenorizando a partir de este instante a lo largo de toda la mañana en la cadena SER. Por supuesto, el primer asunto, repito, el que nos habrá de mantener en contacto permanente con Argentina. Repito, estado de sitio decretado por el presidente Fernando de la Rúa, contestado por un gran número de ciudadanos que han salido a la calle en este momento, tensión, cargas policiales, unas llamas se han visto en el Ministerio de Economía, no sabemos cuál es el alcance de este incendio. Y a partir de este momento, resumen de lo dicho, desarrollo de estas noticias y atención permanente a Argentina. Paloma Tortajada, buenos días. Hola, muy buenos días, Iñaki. Vamos a conocer en primer lugar la previsión del tiempo para este jueves. Florencia Rey, buenos días. Hola, Paloma, buenos días. Algunos cambios, sobre todo en el norte del país. La llegada de un sistema frontal poco activo va a significar la aparición de lloviznas en Asturias, Cantabria, el País Vasco, el norte de Navarra, en las zonas más altas de La Rioja y la cara norte del Pirineo Aragonés. Esas precipitaciones débiles pueden ser en forma de nieve por encima de 500 metros tan solo. Por tanto, bajan allí las temperaturas y durante el día lo harán, como mañana, en el nordeste de España de nuevo. Casi mejor no voy a decir ninguna. Buenas noches, don José Luis Núñez. Sí, buenas noches, ¿no? Una curiosidad que me... Va a dejar las primeras precipitaciones hoy en las Canarias. Sí, Protección Civil ha activado la alerta en Canarias ante la previsión de estas fuertes lluvias y también ha activado la alerta por nieve en cotas bajas en las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco. Y la mar, Florencia, ¿cómo se encuentra hasta ahora? Pues el viento de Levante ha perdido intensidad con respecto al arranque de la semana, pero sigue soplando fuerte en el estrecho de Gibraltar. Puede llegar a rachas máximas de fuerza 7, habrá mar gruesa. Viento moderado a fuerte en Alborán y Palos, también de componente este. Esperamos que sople con rachas máximas de fuerza 4 a 6 con fuerte marejada. Precipitaciones en la mitad occidental, por tanto, posibilidad de alguna tormenta. Desde la cadena SER, como siempre, hasta ahora enviamos un saludo a toda la gente de la mar. 6:09, 5:09 en Canarias. En un instante hablamos de deporte. Soy Ana Rosa Quintana. Este mes en AR hablamos de trucos naturales para adelgazar y dejar de fumar, de cómo atraer la suerte en salud, dinero y amor, y mucho más. ¿Nos vemos? La revista de Ana Rosa ya está en tu kiosco por solo 300 pesetas. Esta es la nuestra. ¿Se preocupa por lo que come? ¿Por lo que bebe? ¿Está usted entre los convencidos de que ya nada tiene la calidad y el sabor de antes? Tal vez no se lo pregunta y es de los que solo saben que el campo es eso que empieza al otro lado de la carretera. Hay otra forma de vivir. Escuche todos los domingos, a partir de las 8:30, Ser Natural. Un programa de los servicios informativos. Con la colaboración de Caja Duero. Santiago Hernández, buenos días. Hola, buenos días. La tensión que se está viviendo en estos momentos en Argentina ha afectado también al deporte porque la movilización social ha obligado a suspender el partido de vuelta de la Copa Mercosur que se debía haber disputado esta noche entre el San Lorenzo argentino y el Flamengo brasileño, precisamente en la capital, en Buenos Aires. Aquí en nuestro país se completaban ayer los octavos de final en la Copa del Rey con una sorpresa más. El Mallorca ha sido eliminado por el Córdoba. Sí, es la penúltima sorpresa porque todavía queda Copa del Rey, quedan los cuartos, pero la más llamativa ayer la protagonizó el Mallorca, porque empataron a uno Córdoba y Mallorca en la ida, y en la ida había ganado el Mallorca precisamente por 2-1. Ayer el Mallorca dijo adiós a la Copa y eso que se había adelantado en el marcador, porque anotó primero Eto'o en el minuto 8 para el Mallorca y empató para el Córdoba Cámara en el minuto 56. Lo pasó también bastante mal el Rayo Vallecano, que se ha clasificado, aunque ganó 1-0 al Ciudad de Murcia en el minuto 88 con un tanto de Bolo. Y lo pasó sobre todo muy mal en el palco Teresa Rivero, que estaba indignada con un hombre, con el árbitro Anzuategui Roca. ¿Qué es un tío? Pero yo no comprendo de dónde salen estos árbitros, de verdad. Yo no lo entiendo, ¿eh? Ahora te lo digo, es que una cosa que es que me ponen frenética. Es lo que decía Teresa Rivero ayer en Carrusel Deportivo, aquí en la cadena SER. También pasa el Athletic de Bilbao, con menos apuros que el Rayo Vallecano. Ganó 2-0 al Salamanca, lleva ya 12 partidos sin perder el Athletic en San Mamés entre Liga y Copa, y anoche marcaron Yeste y Julen Guerrero, que tiene muchas ganas de ganar esta competición. El equipo tiene mucha ilusión y la verdad es que, bueno, es una competición, yo creo que nuestra, tradicional de siempre, que los últimos años quizá no ha salido muy bien, pero que yo creo que nosotros pues estamos muy identificados con ella y ojalá este año pues pueda ser verdadera y podamos conseguirla, ¿no? Sigue adelante el Athletic y también el Valladolid, que ganó 3-0 al Badajoz con goles de Óscar, Luis García y Fernando Sales. También pasa el Villarreal, que ganó 3-1 al Sporting de Gijón. Empataron los dos equipos de Segunda División B, Novelda 0, Figueres 0, pero pasa el Figueres, que ganó 2-1 en la ida. Así que en total siguen adelante 6 equipos de Primera y otros 2, uno de Segunda y otro de Segunda División B. El sorteo tendrá lugar mañana en la Federación a las 12 del mediodía y la eliminatoria se va a disputar entre los días 9 y 16 de enero. Hay tiempo para hablar de la situación de los equipos, sobre todo para comparar el comportamiento de los grandes. Ayer lo hacía Cruyff en el Larguero. Sí, y no descartó dirigir al Barcelona en un futuro como entrenador o presidente. Reconoció además que ahora no mantiene ningún vínculo con el club, pero sobre todo no se mordió la lengua para criticar algunas cosas. Por poner un ejemplo, así comparó Johan Cruyff la dirección técnica del Madrid y la del Barça. Madrid está bastante tranquilo, tiene gente que decide en la parte deportiva, que es Baldano y Butragueño, gente que conocen el vestuario por dentro y por fuera, sabe cómo funcionan las cosas, y en Barcelona es un poco más, un poco más difícil. Es uno de los recados que dejó anoche en el Larguero Johan Cruyff. Tuvo además palabras de elogio también para Raúl, que se quedó a las puertas del premio FIFA y del Balón de Oro, y también para equipos como el Celta y el Alavés, que dijo lo están haciendo muy bien en esta liga. Y continúa abierto el mercado de fichajes. La próxima novedad podría ser Kovacevic. Sí, porque esta noche se reúnen en Roma su representante Miguel Santos y el presidente del Lazio, Sergio Craniotti. De momento hay acuerdo verbal por un montante de 2.000 millones, pero existen, eso sí, diferencias por la ficha del jugador, porque Kovacevic cobra 420 millones anuales en la Lazio y la Real Sociedad ofrece 200. Balonmano ganaban ayer los favoritos, entre ellos el Barcelona, que superó a un rival directo, el Ademar León. Por un punto tan solo, 29-30 ganó el Barça, y también ganaron el Portland 20-23 al Altea y el Ciudad Real 26-24 al Galdar. Suerte que estén en labios sinceros para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que le dé las piernas firmes para correr si un día se espalda. Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas. Vamos a ver, hay programa que se precie. En Oviedo, en el Campeonato de España, ha batido el récord de 200 metros espalda. Hasta luego, Santiago. Hasta luego. 6:15, 5:15 en Canarias, escuchan Hoy por Hoy en la cadena SER. Vamos a repasar ya el kiosco de este jueves. Argentina sin duda es el primer asunto en la prensa que va incorporando ya en las nuevas ediciones, sobre todo digitales, los últimos datos que vamos recibiendo. Y esa última información apunta a varios focos de fuego que pueden ser observados en estos momentos en el Ministerio de Economía argentino, situado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Por lo demás, ¿cómo trata este asunto la prensa esta mañana? Carlos Cala, buenos días. Buenos días. El caos social en Argentina ocupa y preocupa al kiosco. La foto más repetida de las portadas es la del saqueo a un supermercado en Buenos Aires. El periódico de Cataluña y La Vanguardia dicen que el hambre ha desatado en Argentina una oleada de asaltos a las tiendas. La Razón habla de revuelta social y el país de caos. El Mundo y ABC ya han incluido en sus primeras que el gobierno de Fernando de la Rúa ha decretado el estado de sitio en el país, pero no la espontánea manifestación ciudadana en Buenos Aires. Los periódicos todavía no han tenido tiempo de analizar lo que está pasando en Argentina. La otra noticia destacada del kiosco es la ilegalización de gestoras pro amnistía. Todos los periódicos dicen que Garzón ha tomado esta decisión porque gestoras es parte integrante de ETA. Sobre este tema sí hay análisis. El Mundo opina que esta organización era una simple máscara de la banda terrorista cuyo rostro queda al desnudo, dice, en la valiente y fundada resolución dictada por el juez. El País dice que el Pentágono amenaza con atacar la red de Bin Laden en Somalia. Este periódico dedica además varias páginas a los primeros 100 días que han pasado desde el 11 de septiembre. El Mundo, por su parte, destaca las palabras de Federico Trillo. Las tropas españolas asumirán altos riesgos en Afganistán. Los periódicos también siguen pendientes del enfado del gobierno con Zapatero por su viaje a Marruecos. El País cuenta que Aznar ha rechazado conocer por boca del líder del PSOE el plan de Rabat para resolver la crisis diplomática. El Mundo dice que Zapatero aceptaría ahora la autonomía para el Sáhara y olvidar el referéndum. ABC vuelve a criticar hoy en su editorial al líder socialista. Opina que no ha conseguido nada de provecho para España en su viaje y añade que fue a Marruecos para desenredar y ha vuelto enredado. Y 5% las tarifas de las llamadas desde cabinas públicas. Así viene esta mañana la prensa nacional y argentina también en las portadas de todos los periódicos extranjeros. Silvia Chorronto, buenos días. Buenos días. Las ediciones digitales de los periódicos argentinos no tienen apenas tiempo para actualizar el gran número de noticias que les está llegando. Todos recogen que han muerto al menos 6 personas en lo que llaman un cacerolazo, un levantamiento popular espontáneo. Además, la prensa argentina dice que los manifestantes han sido reprimidos con dureza por la policía. La Nación ya anuncia que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ha renunciado a su cargo. Su compatriota de Clarín abre en portada con la masiva protesta que se ha producido en la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Las ediciones de seguridad palestinos e israelíes, Jerusalem Post, dice que el encuentro ha tenido lugar esta misma noche en Gaza, aunque todavía no se sabe cuáles son los resultados del mismo. Haaretz dice que el llamamiento al alto el fuego de Sharon ya tiene respuesta. Al-Fatah pide calma y jamás podría estar pensando en dejar de matar. Volvemos a la prensa nacional. Más asuntos. Ana Pastor, buenos días. Buenos días. ABC publica hoy un estudio realizado por la Eurostat que dice que los españoles ven más la televisión y leen menos que el ciudadano medio de la Unión Europea. Y dice hoy El Mundo que la cadena Blockbuster ha puesto en marcha en Gran Bretaña un programa piloto para incentivar el consumo de películas a través del olfato. La experiencia consiste en asociar géneros cinematográficos con aromas. Por ejemplo, si lo suyo son las películas bélicas, pues podrán encontrarlas por el olor a pólvora que desprenden. Los más románticos por el olor a rosas y las comedias desprenden cierto tufillo a plátano, por aquí de los resbalones. Estos son los titulares además en la prensa económica. Dice 5 días que el gobierno ha pedido responsabilidades a las eléctricas por los apagones. Ayer dijo Rato que el ritmo inversor de las compañías ha sido el adecuado. Y cómo no, el BBVA dice la Gaceta que Francisco González reduce a la mitad la cúpula directiva del banco. Escuchan Hoy por Hoy en la cadena SER. Jueves 20 de diciembre, el sol saldrá en Madrid como referencia a las 8:32 de la mañana y se ocultará a las 5:49 de la tarde. En el santoral felicitamos a Ceferino, Eugenio, Macario, Teófilo y Santo Domingo de Silos. Repasamos los números de la suerte, combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto. Está formada por los siguientes números: 2, 12, 37, 40, 43 y 47, complementario el 27, reintegro el 6. Y en el sorteo de la 11, el cupón premiado ha sido el 87.907. Seis y 20, 5:20 en Canarias. Vamos a seguir repasando la actualidad de nuestro país, pero con la mirada puesta sin duda en Argentina. En estos últimos minutos no ha habido ninguna novedad. La gente continúa congregada en la calle desde que a las 4 de la mañana, hora española, entrara en vigor ese estado de sitio decretado por el presidente de la Rúa en todo el país y será durante los próximos 30 días. El gobierno ha puesto sus cargos a disposición del presidente de la Rúa y parece que el cargo del ministro de Economía, Domingo Cavallo, la renuncia ha sido aceptada por el presidente. A esta hora, varios focos incendiarios se observan en estos momentos en el Ministerio de Economía argentino, que está situado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Miles de personas se encuentran a esta hora manifestándose con caceroladas en varios puntos del país. Y en nuestro país, esta madrugada también ha vuelto a haber apagones en Cataluña, concretamente en el área metropolitana de Barcelona. A esta hora, ¿cómo está el servicio? Susana Ruiz, buen día. Pues los apagones quedaron subsanados pasadas las 11 de la noche. En realidad fueron dos apagones distintos, uno que afectó distintos barrios de Barcelona y otro que dejó a oscuras algunas poblaciones del área de Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Esplugas o Sant Joan d'Espí. En total fueron unos 3.700 los abonados afectados en una discoteca. Así pues, nuevos apagones esta noche en Barcelona y hasta ahora ya el servicio normalizado, restablecido. Por cierto, el Gobierno central va a pedir responsabilidades por los apagones de los últimos días. El secretario de Estado de Economía, José Folgado, ha dicho que es inadmisible que haya que condicionar las inversiones en el sector al aumento de las tarifas. Mientras tanto, la Comisión Europea espera que el Gobierno español envíe en las próximas horas un informe completo sobre las causas de los apagones producidos estos últimos días. Hoy la comisaria Loyola de Palacio tiene previsto presentar en Bruselas un paquete de medidas con el fin de evitar la congestión de las redes eléctricas. Hablando de Bruselas, la Unión Europea va a dar luz verde en la capital comunitaria a la lista de personas, organizaciones, grupos o entidades terroristas. De momento, esta lista, que va a ser aprobada por los embajadores permanentes de los 15, solo va a tener efectos políticos. La Unión Europea espera elaborar en los próximos 6 meses una base legal que permita desarrollarla. Hoy, el Gobierno español va a presentar también al resto de países de la Unión la decisión del juez Garzón de ilegalizar gestoras pro amnistía. El ejecutivo de Aznar pretende que esta organización sea incluida en la lista terrorista. Garzón considera que Gestoras fue creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA. El Gobierno y el PSOE han expresado su apoyo a esta decisión judicial de Baltasar Garzón. Sin embargo, el PNV se ha mostrado más reservado. Ha dicho que espera que esta vez las decisiones del juez Garzón estén sustentadas en pruebas fehacientes y se ajusten a derecho. Es lo que ha dicho textualmente el PNV. Hablamos ahora de la polémica que ha suscitado y sigue suscitando el viaje de Rodríguez Zapatero a Marruecos. El Gobierno sigue muy enfadado con el PSOE por esta visita. De hecho, el presidente del Gobierno ha rechazado escuchar las explicaciones de Zapatero sobre su visita a Rabat. El líder socialista intentó ayer, pero sin éxito, ponerse en contacto con el presidente del Gobierno, José María Aznar. Aznar ha delegado en el ministro de Exteriores, Josep Piqué, quien esta misma noche ha llamado a Rodríguez Zapatero. El líder socialista le ha dicho a Piqué que debía tratar este asunto de Estado con el presidente, pero ha añadido que si quería recabar más información, podía ponerse en contacto con Trinidad Jiménez, la responsable socialista del área internacional. Piqué había comentado anteriormente que gracias a su embajador en Rabat, el Gobierno tiene una información bastante amplia sobre la visita. Según Piqué, solo faltan detalles sobre los 40 minutos que estuvo Zapatero a solas con el rey Mohamed VI. Por cierto, que el secretario general del PP, Javier Arenas, volvió a cargar duramente contra Zapatero, pero el líder del PSOE no quiere polémicas. Escuchamos a ambos. Nos parece que esta visita constituye una operación contra el gobierno de España. No quiero entrar en ninguna polémica con el gobierno. De verdad que en cuestiones de tanto interés para España, me parece que el juego partidario es el camino menos constructivo. Pero la polémica continúa. Hemos escuchado a Javier Arenas y a José Luis Rodríguez Zapatero. 6:25, 5:25 en Canarias. El Gobierno va a zanjar hoy la polémica reforma de la enseñanza universitaria con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades y lo va a hacer en el Congreso de los Diputados. Informa Ana Pastor. El texto va a salir adelante hoy a pesar de la oposición de la comunidad educativa. Eso sí, nacionalistas catalanes y canarios van a dar sus papeletas, sus votos al PP. Eso en el Congreso, en la calle, a la misma hora. Los estudiantes vuelven a manifestar su rechazo a esta ley. Van a parar durante una hora en todos los campus y además se van a celebrar varias manifestaciones. Pero aunque el Gobierno zanje hoy el asunto, los estudiantes dicen que después de Navidades van a volver a salir a la calle para mostrar su rechazo a la Ley de Formación Profesional y a la Ley de Calidad. Otro de los proyectos, la regulación de las parejas de hecho. Pilar del Castillo anunció ayer que esta posibilidad se incluye en la ponencia que ha realizado para el Congreso del PP del mes de enero. La regulación se va a llevar a cabo a través de un contrato de unión civil y se va a impulsar en las Cortes. La norma se inspira en la aprobada en la Comunidad de Madrid y en Valencia. No es la primera vez que el PP presenta una propuesta de este tipo, ya lo hizo en la legislatura anterior, pero no prosperó. La oposición consideró que no se equiparaba a las parejas de hecho con los matrimonios en asuntos tan relevantes como la adopción y ahora temen que suceda lo mismo. Y otro asunto polémico que confiere también al Gobierno, las listas de espera. La oposición acusa a la ministra de Sanidad de no haber reducido estas listas. Los socialistas dicen que desde el año pasado hay 6.000 enfermos más esperando para ser operados, es decir, que esas listas han aumentado. Matilde Valentín, diputada del PSOE. Las personas esperando para hacer cualquier prueba diagnóstica se han incrementado en 35.000. Su gestión, como balance, deja 45.000 personas más. Sanidad dice que las listas han disminuido, aunque sin alcanzar los niveles de diciembre de 2000. Además, el Ministerio asegura haber conseguido reducir a menos de 2 meses el tiempo de demora de los pacientes en lista quirúrgica. Lo explica José María Bonet, director general del INSAL. Aunque el volumen sea mucho, lo importante es el tiempo que espere cada uno de los pacientes. A las 6:30, dentro de 2 minutos, repasaremos la última hora que nos llega de Argentina. Ahora, el último trabajo de Manolo García, Rosa de Alejandría. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Alejarme quiero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, esta vida que yo vivo sin convencimiento. Y adentrarme en el tiempo de las luces, barros vivos encendidos por la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio, caminar sereno, abandonar esta senda. Alejarme quiero, anidar en los aprojes con las golondrinas de azuladas plumas, convertirme en caja de medir fanegas. Arrobas telemines, ser trigo en las eras, nunca polvo en las aceras. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Iñaki Gabilondo nos va a repasar la última hora de Argentina. Hay muy pocas novedades, sigue siendo muy grande la tensión y muy grande igualmente la confusión. En la Plaza de Mayo de Buenos Aires sigue concentrada una gran multitud que, tras la declaración del estado de sitio por el presidente Fernando de la Rúa a las 2:30 de la madrugada hora española, ocupan ese lugar y se han producido algunos encontronazos con los manifestantes. En este momento ha quedado sofocado el incendio al que hace un rato nos referíamos frente al Ministerio de Economía. Sigue saliendo aún mucho humo del interior del edificio, pero decimos ya los bomberos han logrado controlar el incendio, que ha sido al parecer provocado por un artefacto explosivo lanzado desde la multitud. La situación política es igualmente muy confusa. Todo el gobierno ha presentado su renuncia al presidente de la Rúa, como ya les hemos dicho, cosa que ha ocurrido a eso de las 5:30 de la madrugada hora española, hace una hora aproximadamente, pero no sabemos exactamente cuáles son las decisiones que han podido derivarse de esta decisión de los propios ministros. No sabemos lo que ha decidido Fernando de la Rúa. Según Radio Mitre, hay grupos de diputados que están reunidos en el Congreso, en el Senado y también reunidos en casas particulares analizando la situación y las posibles salidas a esta crisis. Es, por tanto, un momento de enorme tensión, como decimos, pero igualmente muy confuso. Seguiremos pendientes de cada una de las novedades. Recordemos que a las 2:30 de la madrugada Fernando de la Rúa hacía pública en una locución radiotelevisada esta decisión de decretar el estado de sitio y que apenas unos minutos después la multitud se lanzaba a las calles para protestar justamente por esta decisión. Momentos dificilísimos los que vive ahora mismo Argentina. Esta es la última hora. Vamos a repasar ahora la previsión del tiempo para este jueves. Florencia Rey, saludos de nuevo. Buenos días, hoy cambios en el norte de España. La llegada de un frente va a significar la aparición de lloviznas en el Cantábrico con nieve a 500 metros, aunque serán nevadas de poca importancia. Las lluvias también continuarán en el sureste, pero serán menos importantes. Y habrá grandes claros en el centro del país. La niebla heladora de algunos puntos bajos del Valle del Ebro hoy no se va a deshacer. Occidental de Canarias. Protección Civil ha activado la alerta por nieve en cotas bajas en las comunidades de Asturias, de Cantabria, de País Vasco. También se ha activado la alerta en Canarias ante la previsión de fuertes lluvias. Esta es la previsión del tiempo para este jueves. Presentamos la nueva Ford Transit, una nueva furgoneta en la que... El mantenimiento es muy importante. Mantenimiento siempre positivo. Hemos logrado resultados espectaculares con un mantenimiento. Bajo, muy bajo, con unos intervalos entre revisiones de hasta 25.000 kilómetros. Nueva Ford Transit, misión cumplida. Y nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está la situación a esta hora. Carlos García Nuño, buenos días. Hola Paloma, buenos días. A esta hora tenemos dificultades a causa de las placas de hielo en Cuenca, en la Nacional 420 en Carboneras de Guadazón y en Tarragona, en la Nacional 240 en Figuerola del Camp. Además deben tener cuidado con la niebla en una treintena de puntos, afecta especialmente a carreteras de Lleida, Barcelona y Zaragoza. También circulen con precaución a causa del fuerte viento en Cádiz. Variante de entrada a la M40. Es jueves 20 de diciembre, la primera noticia de este día es Argentina y en nuestro país hay otros asuntos que repasamos ahora. España va a presentar hoy a la Unión Europea la decisión de Garzón de ilegalizar gestoras pro amnistía. La Unión dará hoy luz verde a la lista de organizaciones terroristas, en principio solo con efectos políticos. España quiere que gestoras pro amnistía sea incluida en ella. El juez Garzón la ha ilegalizado porque cree que está creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA. En Barcelona esta noche se han producido nuevos apagones tras el temporal. A última hora de la noche se restableció el suministro eléctrico que permaneció cortado durante 2 horas. Está previsto que Bruselas reciba hoy un informe en el que el gobierno explique las causas de los apagones de los últimos días. La ONU tiene previsto aprobar hoy el envío de una fuerza internacional a Afganistán. Se encargarán de las labores de asistencia y ayuda en Kabul. Inglaterra dirigirá un contingente de paz en Afganistán de entre 3.000 y 5.000 hombres. España aportará 700... de Afganistán. El Congreso de los Diputados va a aprobar hoy la ley de universidades. Esto será por los votos a favor de PP, CiU y Coalición Canaria y en contra de la comunidad estudiantil. La Cámara Baja pretende también hoy aprobar una nueva ley de financiación autonómica y la prórroga del concierto económico vasco. Ibarretxe va a mantener hoy conversaciones con el resto de líderes de los partidos vascos para hablar de presupuestos. Juan José Ibarretxe va a centrar su disposición a llegar a acuerdos con el PSOE de Euskadi, según lo expresaba en los últimos días, pero no con Batasuna hasta que condene la violencia terrorista... por 228 minutos. Soy Ana Rosa Quintana. Este mes en AR hablamos de trucos naturales para adelgazar y dejar de fumar, de cómo atraer la suerte en salud, dinero y amor, y mucho más. ¿Nos vemos? La revista de Ana Rosa ya está en tu kiosco por solo 300 pesetas. Esta es la nuestra. 35.639, 150.000 pesetas. Manda huevo, el último año en pesetas. Luego en euro, los cuartos y ya por fin la suba. Como termine en 7, me arregla. 77.777, manda huevo. La verdad, lo que me voy a decir en resumen es que el sábado 22 vamos a vivir con Iñaki en el Gabinondo y por hoy es el momento, lotería que nadie se puede perder, ¡por favor! Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Este sábado 22, desde las 9 menos 5 de la mañana. Con Iñaki Gabilondo y la colaboración de los guiñoles de Canal Plus. El sonido de la suerte, el placer. Soy vuestro amigo Rappel. Si queréis conocer el número de la lotería, escuchad la radio el día 22. Con Iñaki Gabilondo. Yo haré lo mismo. Adiós, cariño. Escuchan hoy por hoy en la cadena SER, madrugada de revueltas sociales en Argentina tras el estado de sitio decretado en todo el país por el presidente Fernando de la Rúa ante la oleada de saqueos y de atracos que se estaban produciendo en varias provincias del país y que ha provocado la muerte de al menos 7 personas. La gente se ha echado a la calle para protestar por esta medida. Miles de personas se han concentrado en la Plaza de Mayo y también en otros puntos de la capital, como frente al Ministerio de Economía, que ha estado en llamas, un fuego que ha sido apagado hace escasos minutos. Informa Ana Martín Plaza. Buenos días. Buenos días. Pues sí, varias oficinas del Ministerio de Economía han ardido en esta noche en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En ese mismo lugar y momentos antes, agentes federales han intentado poner fin a las manifestaciones espontáneas con gases lacrimógenos y balas de goma. Las fuerzas de seguridad argentinas han intentado despejar con carros de asalto los alrededores de la Casa de Gobierno, en torno a la cual se habían concentrado miles de personas. Momento, allí hay tranquilidad en la zona. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el presidente Fernando de la Rúa se dirigía a la Nación. Breve mensaje, dramático mensaje, en el que justificaba la medida en la necesidad de poner fin a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado un estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Más asuntos de la actualidad. El ejército pakistaní ha capturado a unos 500 miembros de Al-Qaeda cuando intentaban huir de Afganistán a través de la frontera. Y después de Afganistán podrían venir otros países en la lucha contra el terrorismo. Uno de ellos se apunta ya directamente, Somalia. El jefe del Estado Mayor del Pentágono, Richard Myers, decía ayer que el devastado país africano es uno de los lugares donde puede desarrollarse una acción militar tras la guerra de Afganistán. Informa desde Washington Javier del Pino. Buenos días. Buenos días. Somalia siempre ha estado en el punto de mira del Pentágono y también en la memoria reciente de Estados Unidos. Allí tuvo lugar uno de los más sonados fracasos de la historia militar de este país. Sin embargo, a pesar de lo que han dicho en Europa altos mandos de la OTAN, Estados Unidos rebaja el grado de amenaza y asegura que las operaciones en ese país pueden no ser militares, sino políticas o diplomáticas. Washington en la lucha contra el terrorismo. Y en cualquiera de los casos, ni el Departamento de Estado ni el de Defensa anticipan que eso vaya a ocurrir pronto. Y siguen también los esfuerzos por establecer una transición política en Afganistán. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto aprobar hoy el envío de una fuerza internacional de asistencia y ayuda y que irá directamente a Kabul. También el gobierno británico anunciaba ayer oficialmente cómo va a ser la fuerza de paz en Afganistán. Informa desde Londres Begoña Arce. 3 meses y solo 3 meses es el tiempo máximo que el Reino Unido se compromete a liderar el despliegue internacional de tropas en Afganistán. Tony Blair no quiere que los 1.500 soldados británicos que van a ser movilizados queden atrapados indefinidamente en suelo afgano. Kabul y sus alrededores. El contingente español, por su parte, según explicaba ayer el ministro Federico Trillo, va a estar integrado por 700 efectivos de infantería del Ejército de Tierra y de la Marina. Los primeros soldados podrían llegar a Kabul antes del 30 de diciembre, aunque Londres baraja también otra posibilidad, que España se incorpore en un segundo turno, es decir, sería dentro de 3 meses. Y se ha presentado ya la primera candidatura oficial para suceder al exlíder de los socialistas portugueses, Antonio Guterres. El ministro de Exteriores y número 2 del gobierno, Jaime Gama, intenta por tercera vez hacerse con la Secretaría General del Partido Socialista. Gama es uno de los fundadores de esta formación. Fue ministro de Interior en 1975 y ha dirigido el Ministerio de Exteriores entre 1983 y 1985 y desde 1995 hasta hoy. No obstante, se podrán presentar otros candidatos hasta el próximo 3 de enero. Unos 100.000 militantes socialistas votarán los días 18 y 19 de ese mes al nuevo secretario general, que será ratificado en una convención nacional el próximo 29 de enero. 6:42, 5:42 en Canarias. En Hoy por Hoy y en la cadena SER repasamos la información bursátil. Jesús Ángel Cintora, buenos días. Buenos días, Paloma. Wall Street marcó un cierre de cierta esperanza para lo que pueda pasar hoy, y es que a pesar de la caída del índice Nasdaq un 1,09%, el Dow Jones cerró ganando un 0,72%. Pero aquí en España la banca y el grupo Telefónica protagonizaron las pérdidas en la bolsa. El IBEX 35 ha perdido la cota de los 8.400 puntos y un dato importante, ayer fue la jornada de mayor volumen de negocio del año. Ha habido acuerdo para renovar el concierto, este se prorroga. Y el Lehendakari Ibarretxe se reúne hoy con la oposición para intentar solucionar la crisis abierta en el Parlamento Autonómico por el rechazo de los presupuestos en Euskadi. Informa José Blanco. Conseguir el apoyo de algún partido de la oposición a los presupuestos parece tarea imposible, pero tal vez el Lehendakari logre que asistan a la Cámara mañana. Así habría quórum y con los votos del tripartito podría aprobar las cuentas de 2002. La duda radica en esa asistencia o ausencia de la oposición porque los socialistas... Las 8 o las 7 en Canarias será como siempre en el informativo Hora 20. Y esta noche... una interesante tertulia en Hora 25. Cadena SER, servicios informativos. Increíble, colchón modelo Onis de 135, antes 96.600, ahora 48.300 pesetas. Ven a ver la liquidación de stocks de Marisa Balsa. Ah, coges el coche, ¿me llevas? Chico, lo siento, ya ves. Va muy lleno. ¿Pero qué dices? Ahora el SEAT Ibiza Estela 1.4 va llenísimo de equipamiento. Doble airbag, cierre centralizado con mando a distancia, pantalla multifunción. Ibiza Estela 1.4, llenísimo por 10.000 euros. ¿Por cuánto? 1.663.860 pesetas. ¡Ah! Ven a verlo a Asturias Motor, tu concesionario SEAT en Puente Roces, Gijón. Estas Navidades, mientras usted duerme, la flota de camiones de Pescados Paco está trayendo el pescado fresco y sabroso que llegará mañana a su mesa. Pescados Paco, productos de primera calidad. Quizá no lo sepa, pero notará la diferencia. Pescados Paco, productos de primera calidad, les desea felices fiestas. Este mes no necesita tener suerte. Amaya, Simón y Los Molinos le regalan turrón El Lobo, champán Rondel y sidra Mayador. No se rompa la cabeza. Los mejores precios en los regalos que más ilusionan están en Los Molinos, Amaya y Simón. Ven a Simón, Amaya y Los Molinos. El estilo de una firma, Gassan. Calidad y garantía en muebles y electrodomésticos. Por todo un año de confianza y fidelidad, deseamos felices fiestas a todos nuestros clientes. Gassan Decoración en Puerto Ventana 7 y Gassan Electrodomésticos en Puerto Ventana 4, Gijón. Ah, ¿coges el coche? ¿Me llevas? Chico, lo siento, ya ves. Va muy lleno. ¿Pero qué dices? Ahora el SEAT Ibiza Estela 1.4 va llenísimo de equipamiento. Doble airbag, cierre centralizado con mando a distancia, pantalla multifunción. Ibiza Estela 1.4, llenísimo por 10.000 euros. ¿Por cuánto? 1.663.860 pesetas. Ah. Ven a verlo a Asturias Motor, tu concesionario SEAT en Puente Roces, Gijón. Lombarda y, por supuesto, las uvas. Las frutas y verduras más deliciosas, las más tradicionales de estas fechas, están en Hipercor. Naranjas de mesa bolsa de 3 kilos, 490 pesetas. Endivias bandeja 400 gramos, 190. Navidad más que nunca, calidad Hipercor a precios hiperbuenos. En Hipercor Gijón, lo mejor muy cerca de ti. Comerciante, ¿conoce las medidas para evitar las falsificaciones en los billetes de euro? ¿Tiene todavía alguna duda sobre cómo aplicar la regla del redondeo? La Oficina Euro de la Cámara de Comercio responderá a estas y otras preguntas en la charla que tendrá lugar hoy jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Pravia. Cámara de Comercio de Oviedo. Trabajamos por la pequeña y mediana empresa. Increíble, Marisa Balsa liquidan sus exposiciones de colchones en todas sus tiendas. Colchones, somieres, canapés, todo con un 50% de descuento. Aprovecha ahora y comprueba que en todas sus tiendas la exposición de colchones está con un 50% de descuento. Marisa Balsa, la colchonería de Asturias. Marisa Balsa Hogar, en Oviedo, Centro Comercial Salesas y Aureliano San Román. En Gijón, Uría 21. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. Comienza a partir de este momento Asturias a las 7, con Tony Rodero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. A las 7 y 10 minutos abrimos esta edición de jueves 20 de diciembre. Y ya saben que durante toda esta semana nuestro programa se traslada al tiempo. O viajamos en el tiempo, hombre, en este año 2001. Tampoco nos vamos demasiado lejos. Repasamos las principales noticias, las personalidades, los nombres que han sido importantes o destacados durante estos últimos meses. Hoy hacemos el repaso del último trimestre del año, que todavía no hemos cerrado, y será, ya les digo, dentro de unos minutos. Antes repasaremos las principales noticias de este jueves, también tendremos tiempo para los deportes, así que si les parece, pues a eso, que comenzamos ya. En Navidad, nadie te lo pone tan fácil como Tiendas El Corte Inglés. Con ideas como nuestra exposición de mesas coordinadas para poner tu mesa de fiesta. Ahora con regalo seguro. Por compra de una vajilla completa, un juego de café. Por una cristalería de 12 servicios, 6 copas de Borgoña. Por una cubertería, 6 servicios de cubiertos de carne. Tiendas El Corte Inglés, la tienda de Navidad, en Gijón. Este domingo abrimos de 10 a 22 horas. Atención, Podas liquida por cese de negocio todas las existencias. Podas liquida muebles de las mejores firmas, cuadros, espejos, alfombras. Podas liquida lámparas de Murano, Tiffany y Bohemia. Podas joyería, liquidación total por cese de negocio. Podas, en Oviedo, en la calle Foncalada número 21 y Avellanos número 2, y en Gijón, en Avenida de la Costa número 78. Por la calidad se nos conoce. Aluminios de Teverga y Tres Plas. Sus ventanas con la mejor relación calidad-precio. Colocación en el día. Pagos en 6 meses sin coste alguno. Aluminios de Teverga y Tres Plas. Garantía de perfección. Visite nuestras tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés y Sama de Langreo. El Corte Inglés presenta en Gijón Supercor. Venga ya a conocer el supermercado que le ofrece más calidad, más servicio y la más completa oferta de productos para su compra diaria. Ya está su servicio en Gijón, en Plaza Europa, esquina calle Donato Argüelles. Supercor, garantía de calidad y buen precio. También en Oviedo, calle Uría 1517. ITSA, ingeniería decorativa, instalaciones comerciales, pintura interior y exterior. ITSA, construcción, rehabilitación y reparación de hormigones y refuerzos estructurales con carbono. Calle Echegaray 20, Bajo, Gijón. Asturias a las 7. Servicios informativos. Y repasamos ya las principales noticias del día con Leticia Ballina. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El gobierno asturiano buscará el acuerdo, pero no aceptará un traspaso en la sanidad que no sea bueno para los intereses de la comunidad autónoma. Ese es el talante con el que mañana acude el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, a la entrevista con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y esa es la posición en torno a la cual ha cerrado filas esta mañana en su reunión semanal todos los miembros del Consejo de Gobierno. Como indicador a su disposición negociadora, el gobierno asturiano se niega a cuantificar de antemano sus aspiraciones económicas mínimas. No renuncia, sin embargo, a tres principios básicos a la hora de realizar el cálculo que sirva para cuantificar el traspaso. Habrá que conjugar el coste básico de la sanidad comúnmente aceptado, que es del año 1999 y que rondará los 124.000 millones de pesetas. Por Linsalo. El secretario regional de Comisiones Obreras, Alberto Rubio, ha criticado hoy duramente la oferta del gobierno asturiano para flexibilizar su posición en el proceso de negociación para asumir las transferencias sanitarias. Rubio asegura que la renuncia a las aspiraciones económicas que hace tan solo una semana eran imprescindibles lastrarán el desarrollo futuro de la región. Comisiones Obreras considera inaudita la previsible cesión del gobierno asturiano en la batalla por las transferencias, máxime después de que hace apenas una semana se convocara con urgencia a fuerzas políticas y sociales de la región, con ánimo de formar un frente común a la oferta que, según dijo, planteaba Madrid en términos de chantaje del que dispone la comunidad autónoma. La Comisión de Hacienda ha aprobado esta mañana el proyecto de presupuesto para 2002 que se trasladará al pleno extraordinario del próximo jueves 27. El proyecto se aprueba con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. El Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad cuyo contenido sorprende al equipo de gobierno por la brevedad y el contenido de los argumentos esgrimidos. El Partido Popular imputa a los socialistas la realización de un presupuesto escasamente inversor. Es que se recurre a un nivel de endeudamiento excesivo. El Grupo Parlamentario Popular considera inaceptable el cambio de actitud y de criterio en la propuesta para el soterramiento de la playa de Vías. Por eso formularán una pregunta parlamentaria a la que el presidente tendrá que responder si está de acuerdo con la nueva iniciativa de sus compañeros gijoneses. La iniciativa parlamentaria la presentaba esta mañana la diputada regional Ana Barrientos. Considera que los socialistas van en contra de los intereses ciudadanos y manifiesta una clara intención de oponerse al soterramiento de la barrera ferroviaria. La organización COCENFA Asturias ha presentado esta mañana dos medidas alternativas a la reserva del 2% en empresas de más de 50 trabajadores a favor de personas discapacitadas. Desde la entidad se reclama más cooperación tanto por parte de las empresas como de la administración. La realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo con un trabajador autónomo discapacitado para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de consumo o bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa sería la primera de estas medidas excepcionales por las que la empresa quedaría exenta de la normativa establecida. Públicos regalos, un reloj y un libro a los 41 funcionarios municipales jubilados este año. Y a las 7:30 de la tarde se inaugurará la exposición fotográfica Miradas del Pueblo Saharaui. En esta muestra de 40 fotografías se plasma el viaje realizado en el mes de mayo por el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. La muestra es un reflejo del modo de vida y costumbres del pueblo saharaui expulsado de sus tierras.